Isla Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Muy buenas noches, bienvenidos, esta es una audición más, una edición más, de la Isla de Robinson, en la operación técnica, el señor Gustavo Espejo, quien les habla, Luis Robinson, en la musicalización y conducción. 8 minutos ya han pasado de las 22 horas, estamos hasta la medianoche, como todos los lunes, antes del Negro Dolina. Hoy con un programa bonito, siempre con muy buena música, vamos a tener un muy buen blues y algunas cositas más, y le vamos a estar contando también acerca de un evento que va a suceder este fin de semana, el Bolsón Jazz, nada más y nada menos. Un espectáculo que ya va por la no sé cuánta edición, novena, décima, quinta, no importa, es un este espectáculo por demás recomendable, que parecía que no se iba a hacer y finalmente, gracias al Eterno y a las manos de aquellos que ponen su muy buen corazón y voluntad, se va a dar este fin de semana. Vamos a estar contándole acerca de esto durante el programa. Nuestros teléfonos para aquellos que se quieran comunicar, 455-800-455-999. Nos pueden seguir también por internet a través de www.gogabolson. Entran ahí a Radio Goga, abren la página de Goga y se meten en la radio y ya están online. Para todos aquellos que nos escuchan en todo el país, un muy fuerte abrazo. Vamos con la música y ya venimos con todas estas novedades y una sorpresa. Vamos a tener hoy, como todos los lunes, una salida al aire con un artista, un musicólogo, para ver qué está pasando por ahí. Pero es sorpresa, ¿eh? Ya les cuento, ya venimos. You ain't nothing but a playground, stand out all night long. I'm gonna tell my mommy How long since my baby been gone? I just got back in town and I was looking around for the girl I knew. Hey, hey, hey, hey, doctor, tell me what to do. He said, son, I'm gonna tell you what to do. I give a penny of loving and a dollar or two and make her feel good, like a woman should. Just to see where he can lend. To tell me what to do. I know it will. If I have to count, run a your love and you know you got mine. Oh, baby, we'll make it. I know we will. We're gonna make it, baby. Girl, we'll just keep on trying. Ooh, ooh. I know we'll keep on trying, baby. It may seem hard sometimes. We're gonna make it. Ow, baby. We'll make it again. You know we got to keep on trying, yeah. Ooh, baby. You know we got to make it again, yeah. Ah! Yeah, baby. I know we got to make it again. Friends may turn it back on us now. We're gonna keep on trying, yeah. Bien, aquí estamos de vuelta. Decíamos que este fin de semana se está realizando el Bolsón Jazz Festival. Les cuento, luego de 2 años de dejar un vacío enorme en la tradición jazzera, finalmente vuelve el Bolsón Jazz Festival. El mismo se realizará los días 23 y 24, sábado y domingo próximo, en la Plaza Pagano, un centro neurálgico de la cultura de la comarca andina, aquí en el Paralelo 42. Y se va a hacer esto, bueno, una fiesta, ya que es con entrada libre y gratuita. Habrá un escenario central y una globa donde accederán los periodistas, gente ligada a la cultura y los músicos, brindando a todos los medios facilidades para poder difundir el festival. Más de 40 músicos van a estar participando de este mega evento. Masterclass, clases maestras va a haber por parte de algunos músicos, zapadas, jam sessions, música al aire libre, sol y por supuesto todo esto dentro del marco de la música jazz. La transmisión será a partir de las 12 del mediodía. El festival lo puedes mirar a través de gogabolson.com/bolsonjazz. Esto va a ser transmitido las dos jornadas, el 23 y 24, repetimos, desde la Plaza Pagano. Es la 11ª edición. Después de 2 años que estuvo ausente, nuevamente va a estar sucediendo este evento importantísimo para la cultura del país, importantísimo para la cultura de la provincia, y ni hablar para la bendita cultura de la comarca tan querida aquí en la ciudad de Bolsón. Seguimos con un poco más de música y ya venimos con un poco más de info. Todo lo que podamos ir juntando en estas 2 horas se lo vamos a estar transmitiendo. ¿Qué artistas van a participar y qué otras cosas pueden suceder este fin de semana en el marco del Bolsón Jazz Festival?

between you and me, I really don't think she knows where she's going at all. Make my head turn white. You talk too much. give it a rest. You're talking about people that you don't even know. Give it up, baby, I'm gonna pick up and blow. You talk too much. I can't believe the things that you say every day. And you keep on talking, baby, you know you're bound to drive me away. Save the planet. Don't you know we love our planet? Mr. Wrong. Let me miss the right. I never kiss the girls, but I can shake a chicken in the middle of the room and say a party. Listen up to the story and buy some more.

13 minutos pasaron de las 11 de la noche, seguimos aquí por Goga FM, la 103.5, desde la comarca andina del Paralelo 42, Ciudad del Bolsón, Río Negro. Y estamos aquí con nuestro invitado especial de hoy, a quien le sorprendí y tan amablemente, como siempre, accedió a charlar un ratito y a contarnos un poquito qué es de su vida musical. Black, ¿me escuchás? Hola, sí. Está el señor... Juan Carlos Amaya, Black Amaya, una eminencia, uno de los pioneros del rock nacional, compañero musical que tuve el honor, ídolo de conocer allá por... La primera vez, negro, que entré a una sala de ensayo, me dijeron, ¿sabes quién es él? Estaba sentado en una sala, me acuerdo, en Belaustegui, ¿qué era esto? Villa Luro, año 82, sería 83, y yo sabía, inconscientemente te di la mano, era un nene de 18 años, y fue la primera vez que fui a un ensayo de Magnum 44, ahí estaba el Bolsa, Cosel, los hermanos Yaría. Bueno, vos estabas ahí sentado y después tomé conciencia, Black Amaya, Pescado Rabioso, Spinetta. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Rubén? Bien. Estaba haciendo memoria, ¿viste? ¿Qué sala era? La sala de Alejandro, Alejandro, no me acuerdo cómo se llamaban los personajes... Sí, 80 y pico, qué bárbaro. 82, 81 habrá sido eso. Me acuerdo que me llevó un amigo que fue el época primero. Para mi vida de muchas burbujas, muchas champán y muchos hielos, mucha locura. Bueno, todas las tuvimos más o menos. Sí, che, Luisito, estaba escuchando un par de temas que están interesantes por la radio. Qué buena. Y tratamos de... Bueno, a mí me gusta, viste, lo que ya sabés que me gusta, el rock and roll, el blues, el funk, el soul. Muy bueno, muy bueno. Y también la música vieja, qué sé yo, por ahí tiramos un Genesis, un... no sé, Joe Jackson, no sé, Maceo Parker. Es lindo hacer radio, a mí me encanta, la verdad que es bueno. ¿Vos estuviste haciendo radio o seguís haciendo radio? Sí, estuve acá en el pueblo, sí, habré estado 2 años, así interrumpidos. Un par de veces, pero es bueno, viste, pasaba música, digamos que se escuchaba, yo soy mucho más grande que vos, de los años 50 y 60, viste, mucho de eso, y desde ahí hacia acá, hacia ahora, ¿no? Pero, y me encantaba, la verdad que es una cosa que lo volvería a hacer. Hay mucha gente que por ahí no sabe dónde es que estás viviendo, sería interesante que nos cuentes, ¿a dónde te mueves ya hace un tiempo? Que estás ahí, Sí, estoy viviendo acá hace 7 años en el campo, cerca de la entrada de un pueblo que se llama Pongarán, y que pertenece este pueblito a la provincia de San Luis. Estoy cerca de Merlo, también, que es la madre plata de la provincia de Conlara, ¿no? Pero acá es más tranquilito, el pueblo es mucho más lindo para mí, ¿no? Está perfecto. Y bueno, estoy bárbaro, tenemos unos caballitos, un par de ovejas. Impresionante. Muchos perros, bueno, estoy plantando arbolitos y plantas y después toco, salgo a tocar y vuelvo urgentemente aquí a mi búnker. ¿Nunca estuviste con el Black Amaya Quinteto aquí por el sur? Sí. De este lado digo Bariloche, Bolsón, Esquel. Sí, vos sabés que todavía no pude tocar en Bariloche nunca. Es una cosa que, viste, que se me truncó un par de veces. Y me hubiera gustado ir también con el Quinteto, pero con el Quinteto nos vemos ahí en lo de León, ahí en... En Madrid. En Puerto Madre, bueno, y nos andamos por ahí, andamos en Córdoba, con el Quinteto también fuimos a San Juan y demás. Bueno, varias provincias más, también La Plata, La Pampa. Mirá, pero, viste, después tengo otro grupo, que es la San Luis Acústica, que es con músicos de aquí, del Valle, y de San Luis, donde me dio, viste, el lujo y el placer de hacer un tributo a Rock Nacional, tocando temas de tanguito, pasando por Morris, y bueno, hasta hasta lo que yo hago, ¿no es cierto? Hasta lo último, así de Papo y Quinteto y demás. Y bueno, y estamos también tocando por la zona de Cuyo. Y después, bueno, uno de las tocatas que me gustó muchísimo, y ojalá que se repita, donde vos ya sabés, de la super banda que está vos, está Claudio Gavis y el animal Alejandro Medina. Vamos a ver si se puede tocar por ahí prontito. Estamos pergueñando algo y hablamos fuera de micrófono para el lado de la costa, hasta Ushuaia, pero acá, yo lo cuento porque ya hay gente que ya hace un año que estoy viviendo casi, y tuve en el 2011 también en Bariloche, y me terminé viniendo después del tema del volcán acá. Después de unos meses de volver a Buenos Aires me vine, ahora me quedé aquí en la comarca, y bueno, mi idea es, por placer y también, ¿por qué no?, por hacer justicia, porque... Bueno, vos sos más de la vieja época, pero yo también ya no me puedo hacer el péndex, estoy pisando los 50, y amamos la misma música, y está todo bien con los rockeros nuevos, los músicos nuevos, pero un Alejandro Medina, un Rinaldo Raffanelli, un Black Amaya, un Claudio Gavi, toda esta gente que están impecables, con la sangre a fondo... divinos, con ganas de hacer, y a veces, bueno, nada, viste, el mercado musical sigue y van pasando otras bandas, las cuales respeto porque laburan también, pero digo, ¿qué pasa con el rock nacional? ¿Viste? Y bueno, así... Yo estoy un poquito medio, a veces con bronca y triste, ¿viste? Porque no se reparte todo parejito un poco como en otros países. No. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo siempre digo, no hay productores, y los productores que hay son sordos, ¿viste? No. Por lo menos en lo que refiere a producción musical, yo lo viví en carne propia por mi propia carrera, y lo vi con Papo también. Buena parte de los que gestionaban las producciones, salvo de vez en cuando un Cosquín Rock, un San Pedro Rock, músicos, periodistas, fanáticos de los músicos, dueños de algún bar que se juntan con otro, pero los productores... Bueno, nada, están detrás del billete y yo lo respeto, pero están siempre detrás de una obra teatral, el grupo de moda, y algunas veces, como los bares que pasan música y facturan a fondo, decir, loco, una vez devolvé algo, no quieras ganar plata, contrata a celebridades de la música, gente que cimentó todo esto. Claro, porque vos, Robby, viste que vos también te estás tocando mucho por ahí, por el interior... y varias provincias, viste que vos te encontrás con gente que le gusta a lo que nos gusta a nosotros, y a full, y hay gente, viste, la gente que bueno, rock, blues, el sur, vos ya lo viste un poco, y tiene una cosa muy particular y especial, que yo digo, de Buenos Aires para abajo camina a full todo lo que es rock and roll, el heavy, la Patagonia, sí, tiene muchísimo aguante y muchísima necesidad, y la gente se mueve y hace distancias terribles para ir a ver festivales o fechas importantes en teatros. Así que bueno, yo ya me hago cargo, que lo hice hace poquito, estuvo Boff Serafine por aquí, quedó enloquecido, y Boff me decía lo mismo, me dice, loco, nunca vine a Bariloche, y menos no conocía a Bolsón, no conocía a Esquiel, se fue felicísimo. El Negro Medina, después de aquel evento que nos juntó allá en Mendoza, también estuvo, hicimos Catriel, Cutralcó, Bariloche, Esquel, Bolsón, sí, se fue maravillado también el Negro, él alguna vez había estado por aquí, así que ahora me comprometo, Negro, vamos a hacer algo, y si es con el Quintero... Estaría bueno, me encantaría, aparte, viste, en el Bolsón, viste, bueno, tengo que tener algunos amigos, vale, de esos años 70, tiene que haber... Sí, basta que se enteren... ¿Viste? Basta que se enteren cuando esté una publicidad, salen de atrás de la retama, olvidar. Sí, tengo uno por ahí, viste, cerca, que es Jorge Actemín, viste. Ajá. Actemio, Jorge Actemio, viste, es un muchacho que fue asistente de Papo. Ajá. Viste, y se fue hace muchos años para ir a vivir ahí por Bariloche, creo que está también. Tiene un programa de radio, no sé si todavía lo tiene. Jorge Actemio López, uh-huh. ¿Viste cuando la letra de Avellaneda Blues? Sí. Cuando Jaime Martínez dice, en una parte de la letra dice, y un amigo duerme sobre un barco español, ¿viste? Sí. Bueno, ese amigo es Actemio, ah, como le decíamos. Qué que está en Bariloche viviendo. Yo pensé siempre que esa parte de la letra, bueno, era una cosa así visual de ver a alguien por ahí, pero no sí, tenía bueno. Nombre y apellido. El tipo estaba durmiendo ahí en el barco. Sí, bueno, es el amigo de él. Claro. De repente se iban a hacer huevos, viste, se iban a pasear al puerto y por ahí se quedaban tirados a dormir un rato, viste. Sí, como los perros, a veces al solcito. No, estaría bueno tocar, viste. Sí, vos sé sí, que sí. Se me truncó dos veces. Iba ahí con Beto Leone. Sí. Y después no sé qué pasó. Y después iba a ir por otro lado también, que me iba a llevar. Y justo apareció, no sé, viste, una enfermedad, no sé qué hubo. No sé, qué sé yo, de unas vacas, no sé qué pasó, viste, que no se podía viajar. Ajá. Y no pude ir, viste, pero me encantaría. Y si tocamos juntos, sería baro, viste. Bueno, de eso no te vas a poder salvar. Conocemos. No te vas a escapar de que toquemos juntos. No, me encantaría. Sí, me encantaría. Negro, te hago una pregunta. Sí. ¿Cuántos discos grabaste ya con el quinteto? ¿Cuándo armaste ese? ¿Cuántas producciones armaste ya? Mira, con el quinteto llevamos. Se armó en el 2005. Bien. Más o menos. Y bueno, grabamos un disco en el 2006 y en el 2008. Bien. Y después no pude grabar más porque viste el costo se me hacía un poco más peso. Grabé dos discos, pero para este año estoy sacando algunos temitas, estoy terminando algo para ver si puedo grabar un disco en vivo, por lo menos para este año, donde yo te quiero invitar acá, que te quiero invitar a dos músicos para el quinteto, para grabar con el quinteto. Uno sería vos, para grabar un par de temas, y otro Nico, el hijo de Vitico. Sí, de Viticus. Divino. Es un divino y es un blusero, es un joven músico blusero que me encanta como toca la viola. Tremendo lo que toca, tiene una raíz de rock sureño, sí, blues. Sí, no. Y un, y bueno, sí, Nico, un respeto a todo lo sí, que... Sí, es un capito, es un capo. Divino. Y bueno, y como quería grabar de vuelta, viste, invitarte. Por favor, que, gracias. Que bueno, hace tiempo. Gracias, desde ya. Sí, sí, no. Después, bueno, y después voy a ver si por acá, por San Luis, puedo sacar un disco de covers con un chico que estoy tocando por acá. Bueno, viste, después tengo, viste, también algunas cositas lindas, sueltas, como también como hacemos nosotros con Gaby y con Medina. Después tengo algo con el Tano Marciero también, estamos viendo, ya hemos tocado un par de veces, hemos grabado algo. Uh-huh. Así es más heavy, ¿no? Que a mí también me gusta un poco heavy. Bien ahí. Me canso un poco más, eso... Me canso sí. Como un... Sí, yo... hay una... Siempre apareces en una... En un recordatorio así para el Guinness. Y siempre digo... El que se tuvo que fumar tremenda cosa y quedó para Guinness fue el Negro Blacamaya. Aquel concierto de 5 horas y cuarto en obras de Papo Blue. ¿Te acordás en obras? Eso sí. Fue tremendo. Para sí, no encontraba miraba los costados si no encontraba un baterista. No había ni Moro, ni Rubén, ni nadie, ¿no? No vino nadie. No vino ni guitarrista, viste que iban desfilando y desfilando. Claro, no, eso fue terrible. ¿Te acordás? Y el baterista no había ninguno, miraba los costados así. Sí, me acuerdo. Y vos sabés de que yo me enojé con Papo ese día. No sé si vos te enteraste, porque terminamos a las 5 de la mañana, ¿viste? Entonces, sí, no fueron yo, 5 dije, horas y cuarto no, haciendo gimnasia arriba de la batería. Una locura. Era terrible, porque se me dormían las rodillas. Y yo después le dije, Papo, olvídate de hacer un obras hasta dentro no sé de cuánto, de 4 años, le digo, porque ya la gente no se iba más y vos tocaste demasiado, mira, 5 horas, no. Vos sabés que el martes, cuando vine cuando fui a la casa, no sé si vos estabas por ahí cerca también, y trae Clarín, ¿viste? Dice, Papo no defrauda. Tocó 5 horas y media. ¿Viste, boludo? Hasta esa suerte tenía, ¿viste? ¿Viste que a la gente le gustó lo que hicimos? Y no, sí, obvio. Hipnotizaba, pero bueno, buscó el límite y llegó al límite. Qué bárbaro. Fue al límite, sí. ¿No? Por ese show. Pero bueno. Se extraña el loco a veces, ¿no, Robbie? Sí, yo creo que. Bueno, la música está ahí, están grabadas, los conciertos los tenemos en la mente y en el corazón. Y yo siempre digo, en mi caso, vos fuiste a la par porque son de la vieja época, pero para mí Papo siempre fue como una especie de ídolo, hermano mayor y un loco lindo al cual, bueno, cuando él estaba cruzado no le daba bola y cuando estaba festivo, bueno, estaba todo bien. Él me respetaba. Sí, estaba todo bien, te quedaba sí. Me respetaba y sabía que yo también, viste, no, no hablaba, tocaba, pero no me venga con boludez. Así que tuvimos una relación piola. Y lo que más recuerdo es eso, la como todos los amigos que no están, lo mucho que nos reíamos, esa cosa de impronta que tenía el loco, que arrancaba con cualquier cosa en cualquier momento y era inolvidable. Sí, sí, nos hacía reír. Bueno, y... nos hacía reír. Vos sabés que has visto bien video también cuando recién empezamos así en el 90 y pico que éramos trío. Sí. Y vos sabés que, bueno, el loco, viste, bajaba la cabeza, viste, se chocaba a tocar y se ponía serio, viste, que te daba miedo, viste. La gente que mirá, el tipo, la cara que tiene. Claro. Y cuando le gustaba que sonaba bien, se empezaba a sonreír, ¿viste? Claro. Y decir, ya como que ya está, ya hemos llegado a lo que queríamos. El Papo tenía esa. Te cagaba de risa, te revoleaba la guitarra, sí, te sí. Por el piso. Bueno, él no lo contaba, vos lo sabrás tanto más que yo, que el tipo arrancaba un tema y hacía una vuelta, dos vueltas, era como hasta que calentaba, se levantaba vuelo. Y ahí sí. Iba para adelante. Y cuando le gustaba un tema, viste, era de tema de un minuto, viste, que lo arrancaba. Sí. Viste, comienza a cantar. En vez de hacer el solo, hacía definición final. Y lo terminaba, te verás como mi vieja. Claro, que lo hacía cortito y vistoso para cumplir, pero cortito, lo hacía, sí. Cuando le gustaba, me sentía mal. Ya una vueltita de canto, un solito y terminaba el tema. Y vos te quedabas apagando, viste. Decir, no, cuando no lo quería en el momento lo hacía, bueno, ya está, lo hice, pasemos a otra cosa. Y negro, te quiero preguntar, podríamos hablar horas, pero... Sí, aparte, pues sé que a la gente le gusta estas cosas, yo siempre hablo, porque me gusta recordar estas cosas. A mí, está buenísimo, está buenísimo. A la gente le gusta, conocer un poquito más algo. Me gustaría que me cuentes... algo de aquella época y algo de esta última época, y puntualmente esto, de tu participación con el Flaco Spinetta en Pescado y aquel concierto de Vélez hace unos años que gracias a Dios se dio, que fue increíble, donde el Flaco revisó toda su carrera con todos los músicos, fue tremendo eso. ¿Cómo fue aquella época del 73, ponerle, y sí, después el concierto de Vélez? Y mirá, viste, yo venía de la escuela del blues, viste, aprendiendo con Papo, viste. Uh-huh. Y yo lo comento a veces que en esos años, en los 70, viste, estaba de moda tocar blues. Viste, digamos, tocar blues, viste, bueno, y shuffle era el ritmo de moda, viste. Todas las bandas tenían que tocar un blues. Y bueno, Papo, viste, a pesar de que no era tan bluesero, viste, tocaba mucho shuffle. Y bueno, viste, llegó un momento, viste, de que el loco, viste cómo era, ¿no? De que por ahí un día se rayaba, se iba a Inglaterra, después volvía, tocamos algunos shows, después desaparecía de vuelta. Y en una de las zapadas que le hacía en su casa, Papo, cuando se sentía aburrido algún domingo, organizaba algo en su casa. Entonces un día, cuando llegó de Londres, hizo una reunión con el Flaco Spinetta y yo. Entonces en un momento, viste, Flaco estaba, estábamos los dos solos en la piecita esa donde él dormía, uh-huh. Que era una sala de ensayo, y se va a la cocina a Papo y ahí aprovecha a Luis para decir de que quería tocar conmigo, viste, en el disco, y es un proyecto de que él tenía, que era Pescado Rabioso. Y bueno, viste, yo lo había visto tocar Almendra y la verdad que me gustaba, viste, también lo que hacía Luis, pero era difícil para mí tocarlo, pensar que iba a tocar con él algún día, pero me gustaba. Uh-huh. Y como también tocaba, viste, él era bastante zapador, Luisito, tocaba zapadas, estaba de moda Cream, Hendrix, entonces, bueno, a través de esa zapada, viste, nos hicimos así medio amigos, y bueno, Papo se va, no sé, creo que se va a Estados Unidos, y es ahí donde yo, viste, lo voy a buscar a Flaco en la casa y le dije, mira, estoy acá para tocar con vos. Bueno, pues fuimos re contentos y como no teníamos un mango, fuimos al almacén con unas chirolas y nos compramos una sidra. Entonces brindamos como una sidra el reencuentro con Luis y este trío que después se completó con el Bocón Frasino, Pero antes pasó, viste, pasó, bueno, Emilio del Guercio que iba a tocar, después no, Alejandro Marazzi también tocaba el bajo, también, viste, no quedó. Y bueno, viste, le fuimos a buscar el Bocón y no quería porque tocaba guitarra, pero bueno, tocó el bajo. Y bueno, los tríos fue, la verdad que a mí me gustaba mucho porque era un trío, viste, con mucha polenta, de zapar así, encarnizadamente, pero tenían el toque de la melodía de la letra de Luis, viste, que eso también lo enriquecía muchísimo, viste. Vaya, sí, obvio. Y después tenías ese charlito que tenías que, bueno, en el caso mío, viste, ponerte, no sé, viste, a exprimirte la mente, como toco este arreglo, como toco, cómo hago esto. Pero, viste, como la base era bastante blues y jazz, con Pescado 1 fue bárbaro. Después, bueno, Pescado 2, ya con David Lebón y con Carlos Cutay, ahí fue, viste, ya era una escuela que ya, viste, la manejaba Luis. Ya ahí directamente Luis era el líder total. Y nosotros como que acompañábamos un poco el viaje de él. Y los shows también, viste, eran bastante locos, viste, porque en ese tiempo, viste, era muy todo en vivo, viste. Uh-huh. Era todo el boca a boca. Viste, no había promociones así en televisión ni en radio, sino que a pitches, algún programa de radio de la revista Pelo o de Moderna Anoche, y después, pero era el boca en boca como hace la Renga ahora, como hace tiempo que hace también el Indio, era, viste, que se comentaba que tocamos en tal teatro. Ajá. Y también nos inauguramos teatro nosotros, con Papo y con Pescado, viste. Le tocamos trasnoche un lunes, trasnoche a la 1 de la mañana en el IF, ponele. Un lunes, a la 1 de la mañana. Mirá. Entonces, era impresionante. Y después, bueno, éramos pibes de 22 años, viste, era muy de la vieja, viste. Por eso estamos en la casa de Luis y aparecía el padre, viste, con un mate, viste, o con una pizza que hizo la señora Julia, doña Julia. La casa de Papo, viste, era igual, viste lo que era la casa de Papo. Sí, sí, sí. Que siempre fue igual. Igual. Era ese ambiente había siempre, viste, más de barrio, viste, más de pibes. Más, viste, mucho más corazón, viste, no digo que los pibes no tengan corazón ahora, pero era más el pulmón todo. Y bueno, y después yo tuve la suerte de poder tocar con Papo con 20 años, 19 años, y después a los 40 y pico juntarme. Y yo con Pescado quería, yo tenía un sueño, yo soñaba de que con Pescado iba a tocar de vuelta, viste. Y bueno, cuando me convoca, viste, para festejar los 40 años con la música en Vélez, yo le dije que sí, viste. Obvio. Sí, voy. Me dice, no, porque quiero juntar Pescado, Almendra y como es, y bueno, y después las bandas eternas tienen que estar con Invisible también, y vos te prendés, sí, yo me prendo, amigo. Y fue muy lindo volver, después de 30 y pico de años, juntarnos y escuchar Pescado de vuelta con Cutay y Luis, y elegir el repertorio para Vélez. No, y vos sabés lo que fue, Luis, fue, viste, un ambiente, los ensayos eran un ambiente de amor total, viste, porque el flaco irradiaba eso, viste, era un tipo, viste, muy muy afectivo, muy cariñoso, viste, ¿no? Y se sintió eso en los ensayos y en Vélez. Y yo, bueno, no sé, viste, cuando escuché tocar Invisible, viste, me fue al camarín porque me estaba sacando de ruta, viste, me estaba sacando la concentración, viste, cómo sonaba Invisible. Claro. Y me fui para el camarín, estaba Bocón practicando el solo en muchos etajos, y bueno, y me puse en órbita de vuelta, y bueno, salí del escenario, es una emoción, miedo, bueno. ¿Viste? Que tocar. ¿Qué temas tocaron? Tanta gente. ¿Qué temas tocaron? Y bueno, y verlos a los tipos llorando, los papás llorando con sus hijos. Y claro. Fue impresionante, ¿viste? Increíble que todo el recibimiento que hubo, ¿viste? ¿Te acordás qué temas tocaron? Yo te digo, Luis, que yo te digo que si tiene que haber un tributo a Papo, tenemos que hacerlo bien, como así se ha sido. Ojalá que se haga, ¿no es cierto? Pero porque son tipos que se merecen el mayor de los respetos, ¿viste? Digo, totalmente. Y los dos, ¿viste? Pues, para mí son los máximos exponentes de lo Argentina. Lo de Papo a mí no me termina de llamar la atención, porque ya un poco más estamos rimando casi a los 10 años de la muerte de él, que será en el 2015. Ah. Y parece que el tipo falleció hace 2 años, de cómo están todos los músicos y siguen apareciendo generaciones de guitarristas, y los pibes están con Papo a fondo, pero mal. O sea, lo que el loco marcó con la guitarra, la huella que dejó con la guitarra en el rock and roll, está muy intacta, está a full todo el tiempo, está fantástico. Así que el violero, para mí, viste, el violero habla mejor, que toca más, pero por la esencia de guitarrista, como la de Papo, y la esencia de Luis como artista, como letrista, sí, no. Y como compositor, viste, yo creo que no se va a repetir. Bueno, no sé cómo se habrá basado la revista Rolling Stone para hacer este censo, no sé, que hicieron esa compulsa de ver quién es el guitarrista, pero salió primero Papo, y cuando me enteré, bueno, era una obviedad. Si llegaban a poner a otro, con el mayor de los respetos sobre todos los que podamos nombrar, el Divino, total, Tano Marcielo, Giardino, Moyo, etcétera, etcétera, Botafogo y demás, pero Papo, sí, nah, Papo sí. Es Papo. Una vuelta, no me olvido, estábamos de gira en Mar del Plata, creo que en el 2002, y estaba... no me puedo acordar, el contrabajista de los Cadillac. ¿Cómo se llama? Fabián, ¿cómo es? Flavio. Y Flavio, nada, charlando ahí, abrió un poco el juego y nos pusimos a zapar un tema de Mal David. Yo lo miro a Papo, el tipo la descosía tocando jazz al aire libre en la playa, y bueno, digo, ya está, no me quedan dudas, el Papo tiene toda la data de todo lo que... él no lo comentaba, no era un tipo así musicólogo que andaba hablando de esto y lo otro, pero lo que le nombre, lo no. que toque, se callaba y se subía arriba y la destrozaba, el toque de él. No, también me asombraba cuando él tocaba Sly, ponele, ¿viste? Un tipo que no era bola. No. ¿Viste? Él tocaba Sly como si fuera, no sé, que cuando Clapton saca el Unplugged, yo no me voy a olvidar nunca, él estaba en la cocina de mi vieja. Se vino a buscar, no sé para qué, le digo, Carpo, le digo, ¿por qué no hacemos un Unplugged, viste, con el Papo Luz este? Hicimos un local con la gente, y me dice, pero yo no sé tocar la guitarra criolla, me dice, la guitarra española, me dice. Así me lo dijo de una, viste. ¿Cómo no? No, me dice, yo no sé tocar la guitarra criolla, me dice. Mentira. Sí que podía. Mentira. Pero sí, viste, era un tipo bueno. Que no era la bola. No. Viste, esto que te voy a contar ahora, viste, esta pequeña anécdota de él, una vuelta, cuando recién empezamos, viste, que salió, viste, que nos juntamos y demás, que todavía no me habían grabado. Fuimos a tocar no sé a dónde, viste, a un club, no sé dónde, por la provincia, y claro, viste, había una banda soporte que había un pendejito que la guitarra la descosía, viste. Era un, viste, que es un Ingrid Mastin, viste, un Steve Bay, era un pendejo que toca en 20 todavía. ¿Vos sabés que me dice? Mirá cómo toca este pibe, me dice. Y solo vi que estaba medio raro. Digo, bueno, sí, toca bien, toca mucho. Me dice, ¿qué hacer ahora? Me dice, pero loco, mirá la humildad del tipo, ¿viste? Porque muchos piensan de que era durísimo, que era. Tenías, viste, esas cosas así muy de miedo, como tenemos todos también, viste, un ser humano. Y yo digo, loco, pero vos sos el Carpo, vos sos Papo, ¿viste? Y me miraba como, viste, cuando te miraba como un chico cuando vos le hablabas. Sí, ¿sabés? Sí, sí. Y bueno, viste, y por ahí el tipo subía, ¿no? Que la rompía y no se daba cuenta, la estaba rompiendo, porque era él, viste, entonces, pero también tenía esos miedos como tenemos todos también, que a veces, viste, que nos pasa, ¿no? Sí, pero, sí. Pero era raro verlo a él, viste, con un poquito de miedito, viste, pero sí. Era un divino, después, bueno, cuando, viste, cuando no tomábamos nada de alcohol, viste, cuando tocaba, la verdad que tocaba el doble mejor, viste. Totalmente. Y siempre te decía, chico, ¿cómo mata el pomelo? ¿Cómo mata el mate? Qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Después te escapaba, viste, a la verdad de enfrente. Me parecía todo endemoniado. Pero cuando salía de esa cosa oscura, a veces se tocaba todo. Y también dentro de esa oscuridad hizo de la suya, pero sí, era más parejo cuando estaba limpio. Y lo festejaba y sentía familia. Lo que pasa es que como tenía esa llama encima, este... Bajaba al cielo, un rato paseaba, pero después sí, bueno, necesito otra vez el fuego. Pero la última época, Papo, a veces la gente pregunta esto, yo no tengo ningún temor en decirlo, me dice, che, Papo, la última época era tomaba merca y era muy reventado. El loco estaba pasando por una etapa alucinante, porque después del fallecimiento de su madre, su padre en el 2000-2001, por ahí, deseó muchísimo el último disco, estaba tocando, estaba feliz, pero re feliz cuando grabó Buscando un Amor. Y cuando lo presentó sentía que bueno, que se le iba a dar, lamentablemente, bueno, se laburó ese año y después partió, pero bueno, qué sé yo, así es la vida. Sí, nada, viste cómo se acuerda siempre, yo me acuerdo siempre del loco, viste, bueno, vos también, todo lo que tocamos con él. Sí. Por eso te diría, bueno, viste, hacer un tributo lindo, viste, un tributo... Sí, en algún momento siempre se están hablando cosas, se festeja obviamente la... Sí, pero bien ordenado, una cosa bien con mucho respeto, viste. Alguna vez yo creo esto, que para este tipo de cosas, todo bien con los productores, que pueden ser herramienta para armar la cuestión y ejecutarla, pero el gobierno nacional alguna vez, como hace el homenaje a Atahualpa, alguna cosa así, bueno, loco, hagamos un obelisco y hagamos no sé qué, homenajeando a Papo, sí. Porque, bueno, Papo es terrible emblema de la cultura nacional, del rock, sí. Y orgullo nacional. Creo, no sé qué otro músico, tocó en el Madison, no sé, Sandro, pero Papo tocó con B.B. King. Tocó, viste, entrar en ese círculo de los morochos... Joder, eso sí, no lo... tocó con los morochos, tocó con los morochos y aparte también tocó con la base rítmica de Jeff Beck. No, tremendo. Con Carmen Appice y con Tim Bogert. No, terrible. De Papo, la gente no lo sabe. Y está bueno que eso. Bueno, nosotros somos los encargados de decirlo una y otra vez, concientizarlo. Los pibes lo saben con la música, pero loco, mirá que Papo fue San Martín. No, y no escatimamos en elogios, es la verdad. Y es posta, ¿viste? Ahí están todos, siempre Papo era como B.B. King para el blues mundial, Papo para el rock nacional. Negro, te agradezco un montón, no te tomo más tiempo. Estamos en contacto, te voy a llamar porque vamos a hacer la presentación de tu quinteto por acá. Dale. Lo vamos a armar, están las cosas dadas para que... Bueno, ojalá el transcurso del año me alegro mucho que estés ahí, que estés bien, Robbie, que estés difundiendo la música que nos gusta. Bueno, viste... Ojalá que se escuche por todos lados, ¿no? Porque yo pienso que hay que hacer esto, loco, difundir, ¿viste? Difundir, qué sé yo, porque si no, ¿qué va a ser? ¿Viste? Vemos estos saltarines, estos no me gustan a mí. Pero bueno, sabemos lo que hablamos, pero bueno, che, bueno, ¿quién era estos que tocaron antes del reportaje, este violero? Era una banda que se llama Heinrich Friedrich Band, un nombre medio extraño, es un solista. Qué guay. No, muy bueno, ¿no? Hay, ya cuando nos veamos siempre ando con mi máquina encima y rescato música todo el tiempo. Yo siempre cuento esto, yo quería ser guitarrista y después terminé con la armonía. Porque, Rubén, era muy cara la guitarra, pero me encanta la guitarra, muero con todos los violeros. Sí. Mira, viste, una cosa, te lo digo, pero no de cholulo, viste, te lo digo, viste, como un amigo, pero que lo pensé, viste, siempre lo digo por ahí, lo que me gusta de vos, viste, que vos tocas armónica, pero vos, viste, por ahí, viste, te gusta una banda que no tiene armónica. A muchos, bastante, sí. No, ¿viste? Me encantan los saxos, los órganos, los solistas, vos. Claro, eso está bueno en el músico, viste, que sí. No, viste, yo toco batería, pero, viste, yo escucho temas que no tienen batería y me rompen la cabeza, viste. Porque la música es el bosque, toda, ¿no? Desde la música clásica, la música étnica, la que le llaman work music, digamos. Todos los sonidos, las notas, como dice el negro Medina, Robinson me decía, la nota te lleva, la nota manda, nosotros somos domadores de notas. Y bueno, y si lo visualizas... Tenemos que ir con el negro. Si lo visualizas... Tenemos que ir con el negro acá, ¿no? A tocar y ganar, eso por ahí. A compartirlo. Lo vamos a hacer. Y es así, la música es muy amplia, así que todo aquel que tiene el corazón abierto y le gusta la música... Pero bueno, pasamos por etapas donde por épocas uno está muy con su instrumento, tal estilo. Es tan grosa, tan groso el abanico histórico de la música que para mí tiene más de 100 años, por decir, desde... antes de la electrificación y después, que no sé, ya cada vez te alcanza menos la vida para poder transitarla todo, ¿viste? Ya son la década de los 90, la década de los 80, la década de los 70, imagínate todo lo que tenés, ¿viste? Sí, 60, 50, ¿no? Es alucinante. Está bueno que la gente joven, chicos, chicas, se vayan enterando desde un Robert Johnson a nuestros días, todo esto. Yo siempre digo, viste, que tenés que ir a los alumnos, siempre les digo, chicos, escuchen a otros bateros de los principios, viste, después elijan qué es lo que quieren tocar, viste, pero en todo tiene que ser así, ¿no? Tenés que escuchar de dónde venimos, viste, de dónde viene todo. Yo recopilaba música, me acuerdo de pibe, y había cosas que me las nombraban así, subrayadas, yo lo escuchaba y después eso a mí me parece una cosa muy rara, muy aburrida. Pero hacía esto, porque si este tipo me lo dijo, no es ningún boludo. Lo guardaba. Claro. Guardaba el cassette, viste, ahí, y bueno, me lo grabó. después lo escuchaba con el tiempo y digo, mirá lo que era esto, claro. Claro, sí, sí, a mí me pasa también. Está bueno así, guardarlo. Y después en algún momento, cuando uno evoluciona, filtra la música, la asimila de otra forma, la digerí. Y decís, claro, yo me acuerdo que una época para mí, King Crimson, era un dolor de genitales. ¿Qué sé? Sí, sí, no, Prince, sí. Toda esa época, claro, de McLaughlin, lo escuchaba con respeto, pero digo... Sí. Algo me gustaba la Mahavishnu Orchestra, pero ahí estaba más a fondo con Johnny Winter, no sé, Peter sí. Green, lo iba al hueso, lo obvio, pero después con el tiempo, y ahora bueno, sigo volviendo, no sé, yo para mí Genesis es tremendo, y es tremendo, Queen es tremendo. Sí, sí, son bandones. Ah, oh, tremendo. Sí, sí. Negro, te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo todo este tiempo. No, gracias a vos por llamarme, un saludo a todos los muchachos ahí, de la radio y a los oyentes, un abrazo grande también. Y bueno, esperemos vernos prontito. Seguramente, y, sí. Y bueno. Ya van a tener novedad, gracias, nuevo, pronto. ¿Estás bien? Te mando un cariño enorme y hablamos. Yo también, sí, cuídate mucho. Gracias, querido, un abrazo. Chalecito, chao, chao. Ahí pasaba el señor Black Amaya, una eminencia, un pionero del rock nacional, un papo blues, un tantas cosas, un pescado rabioso. Bueno, un placer charlar con él. Vamos cerrando el programa, un poquito más de música, faltan 12 minutos para la medianoche. Esto es La Isla de Robinson por Goga FM 103.5. Ya venimos. Change. I ain't gonna.

así llegamos a la medianoche en esto que hemos dado en llamar ya hace un tiempo la Isla de Robinson. Luis Robinson en la conducción, musicalización, el señor Gustavo Espejo en la operación técnica. Esto es la 103.5 Radio Goga en la comarca andina, el paralelo 42, Ciudad del Bolsón, provincia de Río Negro, donde el clima está regresando después de un par de días lluviosos y nublados. Les recuerdo, antes de despedirme, y ya viene el Negro Dolina, que este fin de semana se viene un evento más que importante para la cultura, la música y el arte en general, que es el Bolsón Jazz Festival, que después de 2 años de estar ahí en el freezer, se va a concretar nuevamente este fin de semana. Lo vas a poder seguir por Goga a partir del mediodía. Esto va a estar buenísimo. Lamento no estar aquí porque me tengo que ir de viaje, pero ya me enteraré por todos los amigos. Va a ser un evento para sentarse ahí, relájate, ajustate el cinturón y a flashear con el jazz, que junto con el blues, el rock and roll, tanto bien nos hace a los espíritus. Gente, nos vemos el próximo lunes. Un cariño enorme, cuídense mucho, buena vida, hasta la próxima. Make your statement. You was a no, no, no, no, no, no, no, no, no woman. You didn't mean no one man no good. She said you was a no, no, no, no, no, no, no good woman, and you didn't mean no one man no good. Told her to stay out of your business. Ooh, she'd be the same way if she could. I hate La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM.